Radio El Refugio, la radio de la ESFA. Aquí comienza el mundo de Octavio. Cada miércoles descubrimos algo nuevo de él. Música, lectura y siempre algo más. El mundo de Octavio. Tómate una pausa y escúchalo. Hola Octavio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. En el día de ayer fue el día de las personas con discapacidad. Sí, ayer 3 de diciembre, sí. Sí. ¿Qué día fue 3 de diciembre? El 3 de diciembre fue ayer. Martes. Ayer martes, exactamente. Sí, yo traje una hoja para leer. Bueno, te escuchamos, Octavio. En el día de ayer, en varios países del mundo, se celebró este acontecimiento donde se pide por los derechos de quienes vivimos con discapacidad. Todos los años se ponen un gran énfasis en la lucha para derribar prejuicios y eliminar la discriminación. Los jóvenes con discapacidad necesitamos no estar solos. Necesitamos en vistos y escuchados la ayuda para que podamos venir a la escuela, participar, decidir qué hacer, practicar deportes y desarrollar culturas y lenguaje en una forma de evitar el maltrato y ser considerados como seres humanos dignos y libres. Yo soy Octavio Torres Pereira. Desde que nací tengo una discapacidad, pero con ustedes y con mi familia puedo ser muy feliz. Qué bueno, Octavio, qué lindo. Bueno, recordemos, ayer Día de las Personas con Discapacidad, porque así lo dijo la Organización de Naciones Unidas en el año 92. Dijo, bueno, necesitamos que haya un día para las personas con discapacidad. Entonces se decidió que, bueno, ayer 3 de diciembre, todos los años 3 de diciembre se conmemora, se celebra y obviamente da para hacer actividades y demás. Octavio, ¿cómo pasaste el fin de semana y cómo fue la semana? Muy lindo la pasé. ¿Qué hiciste? Fui al río. ¿Fuiste al río? Sí. Buenísimo. A navegar en lancha. ¿En lancha? Sí. Mirá vos, qué bueno. ¿Qué es una lancha? ¿Una lancha? Una embarcación pequeña, se usa en el río. La que usamos generalmente para cruzar de Viedma a Patagones, son las lanchitas que tenemos ahí. ¿Y va lento o muy rápido? Y depende el motor que tenga la lancha. Si tiene un motor grande, seguramente va a ir muy rápido, y si no, va despacito. Sí, seguramente va muy despacio o muy rápido, capaz. ¿Así que anduviste en lancha? Sí, anduve en lancha. ¿Qué comiste el fin de semana? Yo comí arroz con pescado. Arroz con pescado, mirá vos, qué bueno. Sí, y yo voy a tener cuidado con las espinas. Ah, sí, hay que tener cuidado con las espinas, ¿sí? Hay que sacarlas primero. Las espinas te pinchan. Claro. Sí, entonces, ¿cómo hay que sacar las espinas? Y hay que agarrar el pedacito del trozo de pescado que vas a comer y primero te mirás a ver si tiene espinas, y si las tiene, las sacás con los dedos. Con una pinza. Sí, o con los dedos nomás. Con los dedos, capaz. Claro, porque si no va a estar en la mesa con una pinza, ¿viste? Como que no sé. Sí. Con los dedos nomás ve el pedacito de pescado que vas a comer, y si ves que tiene una espina, se la sacás. Sí, yo me levanté a las 7:30 de la mañana para ir a la escuela. Muy bien, muy bien. ¿Me dicen en el colectivo? Sí, y el colectivo se detuvo porque tenía un olor a gas y a humo. No me diga. Sí, eso fue a las 8 en punto de la mañana, cuando salía el sol. Claro. Para ir a despertarse. Claro. Sí. Bueno, pero en definitiva pudiste venir en el cole, todo, no, ningún problema. Sí, ¿desde qué hora vas a estar? ¿Desde qué hora vas a estar? ¿Yo? Sí. Yo estoy desde temprano, desde las 8 que estoy acá. No, vas a estar desde las 12. Voy a estar hasta las 11, Octavio. Sí, hasta las 11:40, capaz. Y puede ser, ¿por qué no? Ah, puede ser. Y, Octavio, ¿cómo te preparás para las vacaciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a viajar? Yo voy a pasar Navidad. Muy bien, la Navidad. Y Año Nuevo también. Y Año Nuevo. La Navidad es 25 de diciembre y 31 para el Año Nuevo. Claro. Sí. 31 a la noche, ahí se festeja el Año Nuevo. Sí. Y se va a comprar un helado. Un helado, muy bien. Sí, un helado de chocolate y de frutilla. Claro. Sí. ¿Qué te gusta comer en las fiestas? Me gusta comer panchos. ¿Panchos? Sí. Ah, mirá vos. Panchos con aderezos, mostaza, ketchup, mayonesa. Con todo, así bien, bien. Sí. Bien completo. Y puré de tomate. Muy bien. Muy bien, Octavio. No sé si tu compañero quiere comentar algo. ¿No? Sí. ¿Nada? Estás sí, de acompañante sí, nomás. Si quiere acompañarme conmigo. Saludar al menos. Hola, buen día. Bueno, yo me llamo Gabriel. Vengo a acompañar a Octavio. Muy bien acompañando a Octavio ahí en su columna, su momento de los miércoles. Sí, en mi programa. En tu programa, exactamente, Octavio. Sí, ¿algo más que nos quieres contarnos? No, nada más. Sí, sí, sí, acompáñame a charlar un ratito conmigo. Y con Julieta, y con Nicolás. Pregúntale algo, Octavio, a ver. ¿Y cómo va con tu tarea de inglés? Bien. Ah, muy bien. ¿Se viene una prueba o no? Sí, se nos viene una prueba muy divertida. Bueno, menos mal que lo ves así, Octavio, que sea divertida una prueba. Mal. No sé cuándo lo hace acá. Está bien. Bueno, chicos, además de la prueba de inglés, ¿tienen otras pruebas, otros exámenes? ¿Cómo están terminando el año? Sí, estamos terminando a full. A full, ¿no? Sí. Buenísimo, bien ahí. Sí, y yo sé escribir con una lapicera. Ah, muy bien. Sí. Bueno, chicos, Octavio, elegiste una canción que querés escuchar. Sí, Virus, soy moderno, no fumo. Bueno, perfecto. Chicos, perfecto. ¿Algo más? Sí, Octa. Algo más. Bueno. Sí, yo anduve en el tren Sarmiento y hubo un paro en las estaciones. Ajá, mira vos. Sí, ¿y por qué había un paro en la línea Sarmiento? Que iba hasta la estación Moreno. ¿Un paro? Sí, un paro de trenes y de subtes. ¿Algún reclamo seguramente de los trabajadores de ahí? Sí, y vos sabés que un hombre se había caído a las vías. No me digas. En la estación Agüero. Uy, ¿qué le pasó? Iba caminando mirando el teléfono y se cayó a las vías y el celular. Viste, eso es lo que pasa cuando vas caminando en el celular. Viste que no hay que andar caminando mirando el celular. No, hay que caminar solo por el andén, no por las vías. Claro. Por el andén. Exactamente, no por las vías. Bueno, Octa. Bueno, yo te voy a agradecer. Bueno, yo también te agradezco. Sí. Nos veremos hasta en cualquier momento, hasta el otro miércoles. Hasta el miércoles que viene. Con Arroyo del Refugio. Esa, muy bien. Bueno, vamos con el tema de Virus entonces. Sí, esa es la que me gusta a mí. ¿Cómo se llama? Soy moderno, no fumo. Perfecto.